Según transmitió una fuente informática surcoreana el 12 de junio, la reunión de abogados por la sociedad democrática Binbyon presentó de modo oficial el 9 de junio ante el tribunal la petición de deliberación de protección y socorro personal sobre las norcoreanas seducidas y raptadas en colectivo. De acuerdo con esto, el tribunal surcoreano avisó a dicha organización que, a partir de la tarde del 21 de junio, efectuará la deliberación sobre el caso en cuestión. El tribunal aclaró que haría participar la totalidad de aquellas norcoreanas si empieza la discusión del caso. En relación con ello, Binbyon destacó que la deliberación debe empezar en condición de que la copia de la petición de socorro personal se entregue sin falta a las víctimas y éstas la comprendan luego de leerla con suficiencia. Afirmó también que la deliberación debe efectuarse al mismo tiempo sin una interrogación separada sobre todas las víctimas, y hay que asegurarles a ellas la condición de declarar en el tribunal en la situación libre sin participación del interesado del servicio de inteligencia. Asimismo, exigió al tribunal permitir el encuentro o entrevista del grupo de abogados interinos de los padres de las víctimas antes del inicio de la deliberación sobre ellas, asegurar con suficiencia el derecho de interrogación al grupo de abogados porque no pueden excluir la posibilidad de participar las víctimas en la deliberación del caso en estado oprimido en lo psicológico o conciliado, ponerlas en libertad de inmediato caso de que se esclarezca en el tribunal que en la actualidad ellas están encerradas a la fuerza en el Centro de Protección de los Desertores del Norte y transmitirles con suficiencia que ellas tienen tal derecho y otros.